llegar esta tormenta en tus cabellos de luz y truenos, en tus cabellos de luz. Sabía, ya lo creía, ya lo sentía, no era mentira. Ya lo sabías, ya lo creías, ya lo sentías, no era mentira. Y yo en tus besos, yo lo sé, no puedo, yo lo sé, no puedo, yo lo sé, no puedo. Ya lo sabía, ya lo creía, ya lo sentía, era mentira. Ya lo sabías, ya lo creías, ya lo sentías. Será mentira.